AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y 35 de la mañana, les ampliamos un poco la noticia de que el PRO está en contra del sexo. Entre otras cosas, este hombre, Abel Albino, escribió un libro al respecto y se refirió, obviamente, a diferentes cosas que deberíamos hacer los seres humanos para tener una vida normal, ¿no? Para llevar adelante una relación sexual solo para, obviamente, concebir. Y una de las frases que llama la atención, que luego ampliaremos un poco más, es: la mujer debe esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad, tanto física como moral. Yo quiero hablar con Albino para saber qué es la virginidad moral. De verdad, tengo muchas ganas de averiguarlo. Querés saber si la preservás todavía, ¿no? Para poder concederla. Para poder entregarla, claro. O sea, ya la has perdido y no te enteraste. Claro, y quedás afuera de la Argentina que viene. Pero bueno, quiero agregar a la charla a alguien que está en comunicación con nosotros. No sé si vamos a hablar de esto, pero bueno, por ahí se suma Carolina Valderrama. Ella es una periodista feminista, es docente y es obviamente integrante del colectivo Mujeres Alerta. Buen día, Carolina. Rocío Alterri te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les mando un abrazo desde aquí. Bueno, Carolina, no sé si tenés ganas de ejercer algún comentario al respecto o preferís hablar de otra cosa. No, está bueno, porque también hay que bajar línea entre todo lo que se pueda bajar. Tanto nos costó a las mujeres poner la discusión en que nuestro cuerpo es nuestro y que seguimos dando la batalla para poder tener la legalización del aborto y poder decidir cuándo somos madres o cuándo no, si queremos serlo, que la verdad que esto sería más que un baldazo de agua, no sé cómo decirlo, la Inquisición, ¿no? En estos términos. Me parece que hasta el Papa Francisco se reiría de estas declaraciones. A veces son demasiado extremas, parecen caricaturescas y no sé qué hay más para decir. Tengo justo frente aquí en mi computadora, había buscado las cosas que sostienen en el libro, ¿no? Aparte va para cuestiones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, esto, uniones contra natura, ¿no? Sexo oral o anal, o sea, cosas muy específicas. Hasta el concubinato está objetado. Sí. La verdad que me parece que es muy anacrónico, que es algo que es para reírse. La verdad que no creo que ni que Capusotto utilice ya estos libretos. No, porque es tremendo. Es como, nos vamos a ir todos al infierno. Pero bueno, por lo menos nos encontraremos en el infierno con algo para charlar en común, ¿no? Tenemos muchos y muchas ahí, entonces el infierno se pinta así, buenísimo, vamos al infierno. Y nos vamos a divertir más que este hombre, seguro. Pero claro, me hace acordar también, no sé si te acuerdas, hace poquito tiempo, que el PRO había sacado un material de campaña de salud sexual en el que la tapa del tríptico era la foto de una vagina de una mujer con un cierre, como propuesta Era, circuló en las redes y era como que vos no te contagiabas, creo que era de enfermedades como el VIH, uh-huh, que no te contagiabas o que podías no contagiarte si cerrabas tu vagina, digamos. Claro. Sí. Como otra vez en esta cuestión si analizamos, digamos, la simbología, ¿no? Es pensar que la posibilidad del contagio está en nosotras, ¿no? O sea, nuestros cuerpos son los que tienen que decidir que no entre ese germen, ¿no? Y encima en nosotras las mujeres, ¿no? Sí, cuando sí, las mujeres quedan embarazadas es porque nosotras no nos cuidamos o quisimos o queremos retener al varón. Porque cuando las mujeres quedan embarazadas es porque están haciendo cosas que no tienen que hacer. O sea, siempre encima se opera sobre nuestros cuerpos, ¿no? Cuando aparece una niñita violada y después se habla de madres, niñas madres, ¿no? No se ve el delito. Bueno, ahí es lo mismo. O sea, se saca, perdón por el género, de todas maneras, así como no hay una sola manera de ser mujer, no hay una sola manera de ser varón, ¿no? Calculo que, como decimos muchos feministas, los varones bonitos son los que tratan de dejar de lado sus privilegios, ¿no? Porque nacer con pito, nacer con concha, te hace una diferencia claramente en este mundo capitalista y machista en el que vivimos, ¿no? Así que yo creo que ahí va, acá de nuevamente es una cuestión que tiene que ver con el placer. Y claro, seguramente es como uno de los lugares más fuertes en donde se denota la sexualidad, entendida como genitalidad, porque acá está planteada una sexualidad desde la genitalidad, es donde opera el poder más profundo de opresión, ¿no? O sea, una mujer que se mueve del lugar de sumisión, muchas veces termina en estas historias extremas de violencia extrema, que son los femicidios, ¿no? Cuando muchas mujeres dicen, te voy a denunciar, ya opera algo en ese varón violento, ¿no? Bueno, es trasladar esas conductas sociales, ¿no? Tienen un correlato, y nosotros que estamos en los medios de comunicación lo sabemos perfectamente, no es lo mismo titular, que me apasionaron, la mató porque tenía celos, que decir, es un violento, un sano hijo del patriarcado, violento, que cree que tiene poder sobre ese otro cuerpo, que es una mujer. Bueno, de hecho, claro, hay que señalar también cuál es la... que hay un hilo de coherencia completo en el PRO, porque el PRO ubica para el cuerpo de la mujer y para la sexualidad el ámbito de lo privado y del mercado. Recordemos que Lorena Martins viene denunciando que en la ciudad de Buenos Aires... De la boca eso. Es que, viste, que esta situación de balotaje nos pone como en sintonía, hace que entendamos mucho más las luchas específicas de cada uno... porque se van evidenciando más. Y esta situación de los prostíbulos habilitados en Capital Federal, de la trata de personas, del caso Martins, muestran cómo esta doble moral del PRO, ¿no? Por un lado hay que cerrar las piernas, pero en realidad se le da al cuerpo de la mujer, a su voluntad, a su decisión, el ámbito del mercado y de lo privado. Sí, no olvidemos que hay toda una matriz muy fuerte que es... Realmente yo pensé que esto era algo que ya pasaba cuando una era chica, ¿no? Pero evidentemente está, cuando salen estas situaciones en donde hay como extremos de polarizaciones en tanto la mirada del mundo, ¿no? O sea, una derecha que ante el avance de derechos piensa que son derechos que se les quita, cuando ya es una ampliación de reparación, por ejemplo, con toda la comunidad trans, ¿no? Digo, de reparación de genocidios, ¿no? Porque que las compañeras trans a los 35 años, o sea, su promedio de vida es un genocidio total. Entonces, cuando hay un avance de derechos, se piensa que se avanza sobre los derechos de ellos, ¿no? Entonces, con respecto a esto de nosotros las mujeres, de pensar, hay mujeres para cogérselas y tenerlas encerradas en un lugar. El horario, por favor. Porque están ahí porque les gusta. Ay, perdón. Y hay otras mujeres que son para la casa... para sostener la vida privada de los varones. Y como vos decías, hay una tremenda hipocresía, porque por un lado ustedes y por otro lado aparece Macri con su mujer en el cabaret del papá de Lorena, en el Caribe, ¿no? ¿No era en un lugar por ahí que hay una foto que circula? Así de Macri es, en ese cabaret, que a partir México, de ahí es que ella hace la denuncia también. Así es. Sí. Sí, me quedé pensando en cuestiones movilizantes que pasaron este año en cuanto al feminismo, a la sociedad, bueno, ni una menos, el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, que terminó de una manera horrible con el tema de la represión. Y recordemos que ahí también hay otro de sus candidatos, sí, que ganó ahora en Mar del Plata, Yoyo, y vinculado al neonazi también, que estaba orquestando toda esa movida de defensa de un edificio. Sí. Digamos que encuentros anteriores, ya eso se había calmado un montón. O sea, ya no estaban esos rezando, abrazados, digamos. Incluso el mismo episcopado, me acuerdo en Misiones, por ejemplo, que pidieron que no vayan a hacer ese cerco de rezo, digamos, ¿no? Claramente igual fue una oportunidad política de cara a las elecciones, lo de Mar del Plata. Eso no fue casual. Claro, sin duda. Me preguntaba con respecto a lo que estamos diciendo ahora, no da lo mismo, ¿no? ¿En qué sentido no da lo mismo, más allá de esto que claramente es indignante, este tipo de personas que se refieren a la sexualidad de una manera muy medieval, si se quiere? ¿Cómo se ve desde Mujeres Alerta, desde el colectivo que integrás, sí, también desde todo lo que tiene que ver con la lucha feminista, el panorama político, ¿no? ¿Quién está de un lado, quién está del otro? ¿Qué se podría prever de una posible presidencia de Mauricio Macri en este sentido? Mira, creo que no tenemos dudas de que claramente sería, seguramente, por lo menos... un vaciamiento presupuestario, ¿no? Si lo vemos en términos de dónde invertís, en términos de políticas sociales, creo que así como él ya lo hizo, ya sabemos en la ciudad de Buenos Aires, ha vaciado las carteras que tenían, las áreas que tenían que ver con asistencia a mujeres víctimas de violencia. O también lo que tiene que ver, tiene un presupuesto ínfimo para el tratamiento de las personas, el acompañamiento de las personas que son rescatadas y que son víctimas de trata aquí en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Claramente, lo que después de un Ni Una Menos cobró un poco más de vida nuevamente el programa de asistencia a víctimas de violencia. Y te venden refugios que no existen, y claramente no hay políticas sociales, porque a veces hay más gente durmiendo en la calle, los pibes que están en el Arancibia, y un montón de cuestiones que la vemos cotidianamente quienes vivimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que ahí realmente es un blanco, o sea, no, blanco-negro no sé, son dos polos que claramente hay un ámbito en donde se van a continuar las políticas, que hay un ejercicio y ya están, y otro ámbito que van a retroceder. Yo la verdad no creo que con un gobierno de Mauricio Macri profundicemos nuestros derechos. Más o menos lo que venimos teniendo en estos 12 años, hemos sancionado leyes que han sido vitales. Digo, ¿quién se opuso a la ley de violencia? ¿Quién se opuso a la ley de medios de comunicación, la ley de comunicación audiovisual? Que fue una lucha tremenda. Sí. Y el articulado entre las dos leyes, y la violencia simbólica, y el decreto presidencial por los abusos de violencia sexual. Y bueno, hay una doble moral absoluta. Claramente el proyecto que presenta Mauricio Macri no es el que nos va a ayudar a las mujeres a seguir avanzando con nuestra agenda. Y nosotros nos queríamos pronunciar desde Mujeres Alerta y agradecemos articular con ustedes para visibilizar y potenciarnos, digamos, las agendas, porque estamos en alerta. Claro. Así como decimos, alerta que camina la lucha feminista por América Latina, bueno, alerta que camina por las calles de Argentina esta sensación de que tenemos que defender y no podemos dar un paso atrás, no queremos dar un paso atrás en las políticas de derecho que nos involucran a las mujeres, porque las mujeres sostenemos la vida privada de un montón de personas. Claro. Y también una cosa que es muy importante, que no sucede, que son, por ejemplo, no solamente las vacantes ahora para las escuelas a través de la inscripción online, sino también la obligación que tienen de hacer los jardines maternales, porque si las mujeres no tenemos a dónde llevar a nuestros pibes, no podemos salir a trabajar afuera de nuestras casas, y eso nos cercena nuestra posibilidad de autonomía para nuestros proyectos personales también, no solamente familiares, y eso también es algo que está en falta en la Ciudad de Buenos Aires. Carolina, Mujeres Alertas va a estar participando el sábado próximo también de la convocatoria de No Nos Da Lo Mismo en el Parque Chacabuco, ¿no es así? Vamos a estar participando, decimos No Nos Da Lo Mismo un candidato que otro, apoyamos la candidatura de Daniel Scioli, vamos a estar junto a ustedes en el festival con nuestra bandera, vamos a ver nuestro documento. Y bueno, y volanteando y contando sobre los derechos y tratando de sumar todo ese voto que está indeciso, que tal vez no sabe, que tal vez no le tocó de cerca alguna situación y no tuvo que acudir a una comisaría, no tuvo que acompañar a una víctima de alguna situación, no tuvo que practicarse un aborto. Bueno, la cantidad de cosas que nos pasan a las mujeres en la vida, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones que no nos llegan, no nos tocan, entonces en ese desconocimiento no nos involucramos, ¿no? Carolina, como para que sigas indignándote en este día, te dejo con una frase. El aborto es la mayor tragedia del siglo XX. Esto dice Abel Albino. ¿Qué te parece? Quedaste indignada, no, mejor. No, la verdad es que creo que el aborto es la mayor tragedia a la que ninguna mujer se levanta a la mañana pensando me voy a embarazar para abortar porque no tengo otra cosa que hacer. Creo que el aborto muchas veces no es una decisión, y cuando lo es tiene que ser respetado porque es nuestro cuerpo. De hecho, ellos acá ni siquiera adhirieron al fallo de la Corte Suprema con respecto al artículo 86 del Código Penal de 1921. Exacto. Y el aborto no punible. Es que, Carolina, los dinosaurios son anteriores a esa fecha. Por eso, lo que digo es que claramente, sí, claro que es una tragedia que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, es una tragedia que después cuando no queremos criar esos hijos, nos tratan de las abandónicas y nos sacan en cadena nacional por todos los medios, pero nadie se pregunta qué pasó, qué circunstancias pasó con esa mujer para que deje una criatura o qué sé yo, no, o Romina Tejerina y tantos casos más, o las niñas de 10, 11 años que las obligan a ser madres y no van a buscar al violador, o las mujeres como Celina Benítez, por ejemplo, que la pareja mata a su hijo y la mete presa a ella por abandono de persona porque no estaba ahí cuando yo estaba trabajando. Por eso digo, hay una sociedad absolutamente hipócrita y hay representantes de ese pensamiento tratando de gobernarnos y gobernándonos. Bueno, eso define un montón. Así que iremos ahí a manifestarnos. Gracias por dejarnos que participemos junto a ustedes. Y convocamos a todas las mujeres, a todas las trabas, a las lesbianas, a los travestis, transexuales, a los varones que nos acompañan, y a unir las fuerzas y seguiremos batallando en las calles como hay que hacerlo, ¿no? Entonces nos vemos el sábado, Carolina, 3 de la tarde en Parque Chacabuco, ¿eh? Te vemos ahí. 3 de la tarde, vamos a estar antes, sí. Seguramente. Pero bueno, y también les invito a que se sumen a nuestro Facebook Mujeres Alerta, al Twitter, y bien, que bueno, si quieren subir alguna foto, ahí tenemos unas pancartas con algunas de las leyes que queremos seguir defendiendo, que lo hagan y o nos manden adhesiones a nuestro mail, que después pueden repetirlo, porque como se lleva el éter las palabras, que es Mujeres Alerta, sí, sería Mujeres Alerta AS, y le agregamos RG, sí, Mujeres Alerta, @gmail.com y el hashtag Mujeres Alerta. Buenísimo, Carolina, gracias por la convocatoria y obviamente te esperamos el sábado allí y estaremos comunicándonos en un futuro seguro. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y nos vemos el sábado. Hasta luego. Hablábamos con Carolina Valderrama, integrante del colectivo Mujeres Alerta. Seguinos por amartia.com.ar.